Esta es en el Inestal. Entonces la esplanadita, de la parte de arriba. Aquí estamos. Sebas, Víctor, Carmen, Marina y Lali. Nos íbamos mucho a pasar porque esta Marina y esta Víctor tenían aquí la finca, una finca de las grandes, grandes. Y nos íbamos muchos ratos, así cuando teníamos libres, nos salíamos allí, sí. Y por ahí tendían la ropa, salían fuera de los lavaderos, claro, eso es, para atenderlo. Un día de diario. Sí, casi siempre era, por ejemplo, si cumplíamos un cumpleaños de una o alguna cosa. Porque todas estaban cosiendo, todas estas. Fíjate, ¿sabes quién es esta? Ah, estamos en el Inestal. Sí, era, no sé si fue el cumpleaños de Víctor, o sea, no me acuerdo quién fue. Y luego era Sebas, pues eso, Víctor, Carmen, Marina y Lali. No estaba casada, faltaría a lo mejor poco. ¿En qué año podía ser, Toñi? Esa falda me acuerdo cómo se fue ahora mismo. Bueno, porque yo gastaba muchas de estas que me gustaban. A capa. Sí, claro, verano. Pero ya no está, tanto el día de San José. Sí. Es que en Inestal íbamos... Como el lunes de agosto era muy típico. Sí. Había hasta baile. Sí, y a lo mejor por las tardes, sin esperar a ir muy pronto, pero a lo mejor íbamos haciendo, a las 7 de la tarde. Bueno, así. Haciendo bueno, pues mucha gente iba paseando. Y nosotros más porque íbamos, que ya te he enseñado muchas fotos yo de estas, porque es que íbamos mucho a la finca de ellas, de Víctor. Eso está, según se va a jugar en Estal, ande tiro la chatarrería de estos ahora. Todo, ahí, todo era, fíjate, finca de esos. Grande hasta abajo, sí, grande, grande. Y tenían tres pilones, que allí nos bañábamos. Ah, pues es que teníamos un amigo de Víctor, que era un sobrino de Santana, del comercio de aquí a Santana. ¿Tú no has oído hablar de Santana? Y venía mucho porque salía mucho con Víctor. Y eso que nos sacaba muchas fotos, sí.